vamos a hacer una exposición de algunos de los horrores, solo algunos. La selección es poco arbitraria, no quiere decir que los que no se mencionan no sean importantes o no sean tan importantes como los que vamos a tratar a continuación. Una operación que se remonta al año 2007, en el que se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid y la fábrica de Nau. Madrid va a ser ciudad olímpica. La idea era que se reconvirtieran los terrenos para, con las plusvalías que se sacasen de la venta de viviendas de lujo, poder costear la operación, que sería el traslado del Atlético de Madrid a la Peineta, el traslado de la fábrica de Nau a Lobera, y la construcción de viviendas de lujo. Los vecinos siempre pensábamos que se iba a construir un parque de viviendas, nos habían venido construyendo hasta entonces, es el denominado Pasillo Verde. En el julio de este año sale en prensa que se van a construir dos torres en el Calderón. Bueno, los vecinos nos sorprende mucho la noticia, no nos cuadra con lo que teníamos entendido y vamos investigando. La mayor sorpresa no es que sean dos torres en el Calderón, porque son 10 torres de 22 a 36 pisos. Empezamos a reunirnos unos con otros, nos vamos conociendo y en menos de 2 semanas conseguimos 58.062 firmas, que fue con lo que se presentaron parte de las alegaciones. A día de hoy no se han contestado esas alegaciones. A todo esto se han ido haciendo los vecinos, se han ido haciendo reuniones con partidos políticos, asociaciones, han salido todas las semanas a la calle a informar al resto de los vecinos. Os podéis imaginar el estupor de la gente que cuando le explicábamos, mira lo que se van a hacer, no, van a hacer un parque, no, señor, van a hacer 10 torres, 10 moles, pero ¿cómo van a hacer eso? Eso no lo van a hacer. Imposible que la gente le entre en la cabeza que ahí se va a hacer un proyecto de esas características. Se aprueba en el pleno, la oposición argumenta perfectamente todas las reivindicaciones de los vecinos y la señora Paz González saca un plano en el que, bueno, el proyecto en el que dice que hay mucho verde. Finalmente lo aprueba la mayoría absoluta. A día de hoy estamos esperando a que salga en el boletín de la Comunidad de Madrid para poder impugnarlo y no tenemos más noticias. Desde luego, como horror, es de libro. O sea, tenemos una página de YouTube, la plataforma, se llama Anual Proyecto Mau Calderón, en el que podéis tener toda la información. Pues nos gustaría que todos los vecinos, al menos, y toda la ciudad de Madrid, conozca realmente qué es lo que se trama. La constructora que tiene cedido los derechos es FCC. Se han tenido que intervenir judicialmente para que se haga una quita a los acreedores por un 15% de la deuda, con lo cual no sabemos tampoco qué va a ocurrir con la constructora. La operación que comentan que es gratuita cuesta 72 millones de euros a los ciudadanos contribuyentes. Y esta operación tiene una segunda parte, que es el desarrollo del campo del Atlético, del estadio del Atlético en la Peineta. La Peineta se le va a vender al Atlético de Madrid, parece ser, porque por 40 millones de euros, que pagará no se sabe cuándo. El Ayuntamiento de Madrid está permitiendo que el Atlético le devuelva esos 40 millones comprándole las entradas. Le regala las entradas, parece ser que así se va a justificar 6 millones del precio del precio del estadio. Un campamento no es precisamente una cosa nueva. Cada vez que sale una nueva noticia, la creación de un campamento es peor que la anterior. Ahí se necesitan oportunidades de empleo. Entonces, la operación campamento, básicamente, además un tipo de finalidad pública, donde se han solicitado los vecinos, ahí históricamente para empezar era mantener el suelo público. Mantener el suelo público, consideramos que realmente para desarrollar la ciudad no necesitamos perder el patrimonio ni el suelo. Eso de la descentralización, sedes administrativas desaparecidos, ves progresivamente lo que van apareciendo son cada vez más grandes. Primero van a 6.000, luego van a 10.000, ahora son 16.000. Entonces, lo que nosotros pedimos ahí es básicamente que se reduzca la edificabilidad residencial y que lo que se construya sean esos. Si ahí hay viviendas, expresión vivienda pública sin alquiler, que también la acción de los vecinos es que cuando se desarrolla la operación campamento se puede ahí poner equipamiento. Desde la plataforma Salvemos Campamento conformamos también un grupo que se llama Entorno Mira que Reta Mares, que actúa en el mismo blog de Salvemos Campamento y en Facebook. Desde allí se vienen haciendo desde hace más de 2 años y medio con otros muchos grupos, actuaciones de todo tipo, desde reforestaciones, en verano se hacen marchas nocturnas. En 2013 se dieron 32 promociones de Lidima y 18 de la empresa municipal de vivienda del ayuntamiento por un valor de unos 60.000 euros cada vivienda, un valor medio, a distintos fondos de inversión. Uno es Goldman Sachs, que vendió Lidima, y otro es un fondo que se llama Blackstone, que vendió el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, los vecinos no nos enteramos absolutamente de nada. La primera comunicación que tenemos se produce en octubre mediante una carta que nos envía el Lidima. Nos comunica que ya no, que tenemos un nuevo casero, que es una empresa que ni siquiera no tenía ni CIF, o sea, para que os hagáis una idea, una empresa nueva que habían formado dos fondos de inversión, la acababan de dar de alta, con 3.000 euros la dieron de alta, de capital social. Y es que la comunicación nos la hacen en octubre porque hay 2 meses de plazo para que tú interpongas un contencioso administrativo. Entonces, claro, ya no daba tiempo. El tema es que son tan torpes que se equivocan al inscribirlo y tienen que hacer una rectificación. Entonces da tiempo a interponer ese contencioso que está en marcha, está admitido a trámite en distintos juzgados. Ellos pensaban que bueno, que iba a ser una pataleta, ¿no? Que íbamos a salir a la calle, a manifestarnos y tal. Yo creo que no esperaban ni un contencioso administrativo ni una querella penal que interpusimos después. Todo esto, además del componente económico, tiene un componente social, bueno, lo estáis viendo en televisión, ¿no? El tema de los desahucios. Están condenando a la gente a la exclusión social totalmente. Y bueno, en eso estamos. Estamos con esa querella judicial, con la penal, con el contencioso. No sabemos cómo va a salir la cosa, pero lo vamos a luchar hasta el final. La plataforma de defensa de la finca de Torre Arias. Se hace un plan especial creado, expresa, simple y llanamente, para dejarles el campo abierto y abonado para que la Universidad de Navarra haga allí una universidad, un campus con grados superiores y tal. Bien, ante lo cual creamos una plataforma por lo público en la finca de Torre Arias, que se crea el día 25 de febrero del año pasado. Hemos estado peleando contra este tema. Lo tenemos con medidas cautelares, que seguimos manteniendo la pelea, nuestra lucha para que aquello sea público, por un lado. Por otro lado, y fundamental, es dar alternativas a eso, una vez que se abra al público, como es de vida. Pues una de las cosas que se ha parido es que se hagan escuelas taller para la restauración de todos estos edificios. Español, creo que decir es que está construida en terrenos públicos, ocupa una plaza pública y un cuartel que era público. Nunca ha habido una cesión de terreno privado para hacer la Plaza España. Por lo tanto, no tiene ningún sentido las concesiones de edificabilidad, la creciente edificabilidad que ha ido rodeándolas. Por donde se iban fotos, nos permiten ver rápidamente cómo va creciendo ese arbolado, el arbolado que todavía vemos hoy día en buena parte, es un arbolado plantado en 1917 cuando se hace la plaza. Y España pasa a tener una licencia de 41 metros o una licencia de 117 metros sin que se sepa todavía por qué el ayuntamiento concedió a unos particulares un crecimiento y su vitalidad tan brutal. El Torre Madrid está justificado, era un solar municipal. El ayuntamiento intentó sacar la máxima rentabilidad dando una altura desmedida y a cambio compensado. Tuvo una gran compensación en la subasta del solar, donde se obtuvo mucho dinero. El nuevo parque independiente del ayuntamiento pasa a ocupar toda la plaza. La última planta, la planta más superficial del parque, pasa a ser un centro comercial subterráneo que ocupa prácticamente toda la plaza. Y la razón para estas modificaciones incomprensibles de cómo un parque público y una plaza pública jardinada se transforman en un centro comercial y un aparcamiento es esta. Realmente el ayuntamiento está trabajando al servicio de las grandes operaciones inmobiliarias que hay alrededor. Este es también un plan oficial del ayuntamiento y vemos cómo el parking va a tener conexión directa con el edificio España, donde se ha aprobado la construcción de un centro comercial de 5 plantas de altura. El edificio España se derriba y se transforma en 5 plantas inferiores, se va a transformar en un gigantesco centro comercial que se potencia con el nuevo centro comercial de la plaza. Naturalmente esos centros comerciales inmensos, esa especie de vaguada metida en el centro de Madrid, exigen un nuevo aparcamiento, un aparcamiento mucho más grande. Por eso hay que ampliar el aparcamiento prácticamente a toda la plaza. Vemos también cómo se conecta con el nuevo edificio, un edificio que vemos hacia al sur, a la parte abajo. Vemos un edificio que es el nuevo hotel que se está construyendo, un edificio en el que el ayuntamiento va a permitir que sobre la altura actual, que ya es igual de la Gran Vía, se suban otros 3 o 4 plantas más de altura. Vemos también cómo se va a conectar con la Torre de Madrid, donde se ha anunciado ya la construcción de un hotel. O sea, curiosamente se hace un aparcamiento que se conecta, un aparcamiento público en una plaza pública, que se conecta a una serie de operaciones privadas. La nueva, el edificio que va a sustituir al edificio España, ya saben ustedes que se va a demoler, excepto la fachada, que no es precisamente lo mejor del edificio, pero que hay que conservar para justificar los 117 metros de altura, porque si se demoliese el icono no había manera de justificar esa edificación ilegal en su día. La Torre de Madrid, según la explicación del propio técnico municipal que presentó en el Colegio de Arquitectos, dijo es que se venden pisos de 1 millón de euros y no tienen plaza de garaje, y hay que dársela, y la tenemos que dar nosotros en nuestra plaza de España. O sea, hay una concesión misteriosa con el edificio de la compañía asturiana de Minas, lo que supone que deben estar previendo ya un pelotazo, porque también lo conectan con ese edificio de aparcamiento. Y verán ustedes que, claro, el espacio para arbolado queda muy reducido. Una vez que hagan esto, queda muy poco espacio para arbolado. Pero es que es mucho menos todavía, porque para acceder a esos aparcamientos hay que construir estos túneles. Con lo cual, prácticamente desaparece del todo el arbolado de la plaza. Y cuando digo desaparece del todo, no es una imaginación mía. Esta es una foto actual. Vemos que el arbolado que domina son los plátanos. Esos plátanos, según las cifras del ayuntamiento, son 146 plátanos que están catalogados como árboles singulares, de los cuales se van a conservar 0. Porque de los 555 árboles y arbustos que adornan la plaza, según las cifras municipales, se van a conservar in situ 3. Exactamente, un olmo, un acer, y viene el otro árbol, porque los litros, sí, ya estoy diciendo 3 del problema. El olmo, el acer y un álamo blanco. Esos son los árboles que dan. Se trasplantan 319, se supone, y 319 árboles que se trasplanten supone que árboles entre 40 y 100 años se van a morir. Se mueren directamente, árboles de esa edad no se pueden trasplantar. Con lo cual se trasplantan 319 y se eliminan 233 árboles. Con lo cual la plaza, que oficialmente debería tener 638 árboles si estuviese bien conservada, 638 árboles y arbustos, si estuviesen bien conservados y esos alcorques, pasará a tener 322 árboles, menos de la mitad del arbolado que debería tener. O sea, es una cosa absolutamente escandalosa. Curiosamente, esta operación ha salido en prensa. Ha salido en prensa, incluso El País llegó a mencionar al final el destrozo arbóreo. En su artículo acaban diciendo que se conservan los 3 mencionados. Precisamente eso es el final del artículo y el texto original era: la Plaza de España crecerá hasta el Palacio Real tras enterrar el tráfico en 2 túneles. O sea, es maravilloso. El ayuntamiento presentó como que la zona verde se extiende hasta el Palacio Real, imagino con tiestos de plástico sobre la losa del túnel. Y la reforma costará 89 millones y la pagarán los dueños de los 4 edificios del área.

Pero insistimos, pero hay algún otro proyecto, no había contestación, hasta que al final dijeron, no hay ningún proyecto concreto de momento. Así que entendíamos que era perfectamente posible una utilización temporal de ese espacio que está en perfecto estado de uso en algunas partes del edificio y que se podría utilizar ya mismo. Bueno, llegados a ese punto encontraron la frase mágica que yo os voy a transmitir para que tengáis un poco de conocimiento urbanístico. Dijeron que no era posible la cesión porque no hay disponibilidad patrimonial. La disponibilidad patrimonial, si no sabéis lo que es, yo traduzco porque yo tengo que aprender un poco de urbanismo, es que no les sale del patrimonio. Curiosamente, muy cerca, a unos metros del mercado, unas decenas de metros, hay otro edificio histórico, un parque móvil, que esa misma área a la que pertenece Participación Ciudadana está remodelando para construirse su despacho. Para ello sí hay disponibilidad patrimonial, pero además lo más curioso es que en el plan especial de Mario Río eso iba a ser una biblioteca y un centro cívico. Para eso sí hay disponibilidad patrimonial. Bueno, yo creo que el ayuntamiento nos ha cerrado la vía de la negociación, pero yo creo que lo que el ayuntamiento no sabe es que el espacio vecinal ya se ha creado, está vivo, está funcionando y que, digamos, el modelo de ciudad que ellos defienden, que es decidir sobre lo de todos, detrás de las puertas de los despachos, que está acabado y el futuro de la ciudad es el modelo que nosotros defendemos, el modelo de una ciudad construida entre todos. Es el distrito con menos zonas verdes de todo Madrid. Si el ayuntamiento quisiera, pues el ayuntamiento podría hacer zonas verdes en los terrenos públicos que existen, que en Chamberí es rico en terrenos públicos. En Chamberí en concreto tenemos dos pelotazos que se llaman, uno el taller de precisión y centro electrónico de artillería, que casi nadie lo debe conocer por ese nombre. Después tenemos también las cocheras del metro de Cuatro Caminos. Los dos pelotazos se los han llevado lo que llaman cooperativas. Esto suena a cooperativa, han puesto cooperativa, pero los que se han metido en estas cooperativas tienen 100.000 euros para dar de golpe y porrazo. Algunos han comprado hasta dos y tres pisos. Estos pisos salen bastante bien de precio para la gente que tiene bastante dinero porque parten de suelo público. El ayuntamiento lo que hace es que facilita este proceso y hace una modificación puntual del plan general de ordenación urbana. Voy a hablar por el taller de precisión. Han triplicado la edificabilidad, o sea, a esos 54.000 metros de edificabilidad, según la ley del suelo en Madrid, tendría que tener un 30% de zona verde. Entonces sacaron una ley en diciembre del 13, que se llama de medidas fiscales y administrativas. Entonces esto permite cambiar esos los metros cuadrados que faltan por dinero. O sea, en lugar de Chamberí, que es la zona con menos zonas verdes, dejarnos 16.000 metros cuadrados, no, nos ha dejado 3.000, pero se ha llevado un buen pico. Ahora voy a hablar de las cocheras, que está situada en el límite entre Chamberí y Tetuán. Con lo cual, este solar hubiera venido muy bien a dos zonas que tienen una densidad de población inmensa y que carecen de zonas verdes. Se han aumentado 30.000 metros cuadrados de edificabilidad. El edificio pantalla de 25 plantas y lo sitúan limitando la zona verde. Entonces, hubiéramos unido el Valle Hermoso, el canal y las cocheras. El edificio pantalla lo han colocado justo entre el canal y las cocheras, o sea que va a ser imposible. Construyen 443 pisos de lujo, pero de vivienda protegida solo 62. Hacen 5 edificios ahí. Bueno, a raíz de lo del parque en Chamberí, pues nos hemos movido un poco con esto del urbanismo, porque hemos visto que nos estaban dejando sin nada, ¿no? Entonces, a raíz del avance del plan y viendo este gran aumento en la edificabilidad de las cocheras, hubo un movimiento vecinal y se formó una cosa que se llama el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí, que nos juntamos todos los lunes a las 7 en el organillo. Damos más de 800 sugerencias a este avance y las presentamos a todo lo que queríamos, al parque móvil que también está en venta, las presentamos por supuesto a las cocheras, a este TAP, al Taller de Precisión, al Valle Hermoso y al canal. Y en Chamberí el problema de la venta de patrimonio público es muy importante porque tenemos grandes edificios públicos en el centro de la ciudad que venderán en cuanto puedan, pero además el mayor peligro que los vecinos de Chamberí queremos venir a contar aquí es la privatización del canal de Isabel II. Pero no solamente por el agua. Lo que nos estamos temiendo nosotros en Chamberí es que cuando el canal se privatice, trasladen los depósitos que el canal tiene en Chamberí, que tiene tres grandes depósitos, poner a la venta también esos tres grandes parcelas que tiene el canal en Chamberí. Quería denunciar la falta de cumplimiento por parte del convenio que se firmó en 2002. Este convenio nos permitía a los vecinos de Chamberí entrar a los depósitos que tiene en Chamberí el canal. Tiene el depósito 2, que tiene unos jardines espléndidos, y el depósito 1, que también los tiene. También hay unas viviendas sociales que están vendidas a fondos buitres, y que también que Chamberí tiene un deterioro terrible en el comercio, que en este sitio también aparece otro centro comercial. Desde el punto de vista de los vecinos de Chamberí, el ayuntamiento no existe, o sea, que ha hecho dejación de funciones. Cada persona, cada colectivo, cada asociación que tenga denuncias que hacer en cuanto a horrores urbanísticos los incluye en el mapa. Es una herramienta utilizable por cada cual. Y lo que planteaba la compañera del siguiente paso, vamos a ver el mapa. El mapa no es un ejercicio universitario. El mapa incluye, de cada ficha incluye un tema importante, y es quién se opone, quién está moviendo este tema. El mapa es el resultado de los movimientos sociales. Es el trabajo de las asociaciones sociales, culturales, ecologistas, vecinales. Y no de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. De hace 20 y hace 30 años, porque ahí hay temas de hace 30 años como el paseo de la migración, o hay temas de hace 20 como la operación Campamento, la operación Chamartín, o hay temas de antes de ayer como la venta de la vivienda pública. Eso es el mapa, un instrumento más en un movimiento que viene de lejos y que va a seguir, gane quien gane, porque los movimientos sociales, gane quien gane, tendrán que seguir existiendo.